¿Qué pasaría si volvieran esas noches dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos, en la disco nos vimos. ¿Qué pasaría si estuviéramos solos en una cama? Hey, recordando como antes yo te lo metía. Tu amiga se fue. Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes. Ya lo que culo tienes. Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar. Si no te la saco, me vas a tener que envasar. Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene. Imagínate un baby, si juntamos los genes. Por ahora no quiere, la boca la prefiere. Se dio un chute de mi ADN. Tan calladita la nena, pero bella que ando nunca. Como antes yo te lo metía, tu amiga se fue. Porque te estás quedando, algo te está faltando.